antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Alanis Morissette estrena Reasons I Drink. Después de una pausa de 7 años, el nuevo sencillo de la artista será parte de su próximo trabajo de estudio, Such Pretty Forks in the Road, el noveno de su carrera que verá la luz el 1 de mayo. Además, anunció una gira especial para celebrar el 25 aniversario de su célebre álbum, Jagged Little Pill, que tendrá lugar durante junio y julio en Norteamérica. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.